¿Cómo le va? Buen día, bienvenido, bienvenida, buen domingo. En un país con tantas antinomias, a ver, miremos para atrás, azules y colorados, unitarios y federales, civilización o barbarie, personalistas y antipersonalistas, peronistas y gorilas, chetos y negros, y podríamos seguir, ¿no? Digo, en un país con tantas antinomias, una dualidad más pareciera no afectar. Ahora, además, somos maradonianos y antimaradonianos. Y desde hace una semana, y por lógica consecuencia de este hecho, somos rugbyers y anti-rugbyers. El no homenaje, a los Pumas, a memoria de Maradona, comenzó a despertar una ola de críticas a la que se le sumó los viejos cuasi nazis. Y así entonces, mágicamente, pasamos del orgullo por... Che, ¿cómo cantan el himno estos tipos, eh? Estos sí que lo sienten. No como Messi, que ni siquiera sale la letra. Pasamos de pensar eso, de decir eso, a... Estos tipos son unos fachos, unos racistas, unos xenófobos. Con el lógico intermedio de mangas de mediocre, no lo homenajearon al Diego, ese sí que era un genio. Así que estamos andando de la presencia de una nueva grieta que aparece en el horizonte y que, bueno, ya que está, que nos sirva para algo y ojalá nos permita discutir lo central, lo profundo y no lo banal. Y en esta especie de cisma nacional, la ciudadanía se debate entre los que les dolieron más el no haber homenajeado a Maradona que los tuits racistas, y a la inversa, los que les parecen que estas expresiones fueron de una gravedad supina. Entre estos últimos, lo que realmente nos preocupa, que haya gente que piense así, los que nos escandalizamos, nos duele y nos vuelve a sorprender que todavía existen humanos que piensen en la nacionalidad, el trabajo, la opción de géneros, el color de la piel o la creencia religiosa, te convierta en inferior o en despreciable. Que algunos rugbyers argentinos están compuestos por un sector etario que, ubicados desde la altura de una alta montaña social, suelen mirar con desprecio al resto de los mortales, es tan cierto como que parte de ese grupo ha volcado en la violencia simbólica, lingüística y hasta física su arrogancia y subestimación por otros. Muchos son los episodios que así lo demuestran. El asesinato por golpiza a Fernando Báez Sosa en enero pasado es la más terrible y dolorosa muestra. Hechos que serán de bruces con lo que significa el espíritu de cualquier deporte, pero fundamentalmente con cualquier sentimiento humano, y que, aunque ahora la coyuntura y la siempre sesgada mirada que tenemos de los conflictos sociales resuma y limite estos episodios a los jugadores de rugby, se trata, dolorosa y lamentablemente, de un atraso humano que nos convierte en primates. Los que somos futboleros, hemos presenciado en la tribuna algún hincha insultar al jugador del equipo contrario con el gentilicio de una nacionalidad. Boliviano, paraguayo, vocifera el fanático desde los escalones de la tribuna, como si así insultara y denigrara al otro. Rara práctica, pues jamás, al menos quien hoy está diciendo esto, escuchó, lo que también estaría mal, pero nunca escuchó, que se usen términos para insultar como inglés o alemán, como sinónimo de insulto, de desprecio. No solo en la tribuna, en la calle, en el trabajo, en reuniones, también sucede. A pesar de toda la información que ya se tiene, de la cantidad de literatura, cine, producciones periodísticas que demuestran lo cruel y cínico que fue el régimen nazi para con el pueblo judío, todavía existen grandes bolsones de la población que poseen un odio irracional y a la vez supremo para con ese pueblo. Podríamos seguir con otros ejemplos, cualquier nacional latinoamericana, el color de la piel, la opción sexual, suelen ser focos o puntos de elección para demostrar desprecio. ¿Qué nos pasa? ¿Tanto se puede retroceder? ¿Tan poco se aprende? Fuera como sea y te ubiques donde prefieras, lo cierto es que de nada valdrán estos episodios si no nos ponemos a discutir con algo de raciocinio el grado de locura y de violencia lingüística en la que desde hace mucho estamos inmersos. Queda clarísimo que el hecho trasciende la conducta llevada a cabo por unos jugadores de rugby e involucra a muchos. El hecho que algunas expresiones y actitudes que toman otras personas y que no trascienden, porque justamente no son personajes públicos, no desmerece el grado de preocupación que debiéramos tener. El carácter de persona conocida, famosa, que ostentan los jugadores de los Pumas, y la enorme repercusión que tienen las redes sociales, instalan un tema que en realidad vivimos, o en realidad la palabra debiera ser sufrimos, todos los días. Uno de los juicios que la sociedad argentina tiene con respecto al rugby es que convoca a un sector social acomodado y que suele ser violento con las palabras y las actitudes. Peleas que terminan con heridos graves, violencia destinada a quienes no forman parte de su tribu y una mirada al resto de la comunidad que parece inspirada en frases de Goebbels o Hitler han separado por mucho tiempo este deporte de muchos. Y si bien hubo, por parte de algunos, un intento de acercar este deporte a las mayorías, ha fracasado por diferentes motivos. Uno de ellos son las acciones que desplegan desde lo discursivo y desde lo físico muchos de sus integrantes. Pero no podemos caer solo en ese reduccionismo. El tema da para mucho y no es fácil de abordar. Como ya se ha dicho, el fútbol es popular y posee nichos de violencia bárbara, tan o más cruel que la de los rugbyers. No es que esté minimizando una serie de hechos que este sector genera, solo se quiere, se pretende, mirar un poco más allá y no buscar solo en algunos la culpabilidad, que si bien la tienen, no es solo de ellos, sino que es compartido por otros muchos. Por eso se insiste que lo mejor que nos puede pasar es que, en vez de buscar una nueva antinomia, podamos sentarnos a pensar junto qué nos pasa como sociedad que en una cancha de fútbol, en un tuit, en la calle o donde sea, muchos expresan su odio de clase. Sí, odio de clase, eso es lo que manifiestan, odio al boliviano, al paraguayo, al judío, al negro, a la mucama, al homosexual. Es profundo odio al otro, odio al que no pertenece al propio entorno, pensamiento o clase. Los tuits son un color más en una gran acuarela que nos convierte de ese crisol de raza que postulábamos a un fascismo que asusta con acciones de discriminación que debiera preocupar. Odio al que no piensa como yo y odio al que no pertenece. El sexismo, el machismo, el patriarcado, ponele el nombre que quieres, suele ser tierra fértil para la segregación. De la misma manera que un tuit expresa rechazo y odio a Eve de Bonafini, bolsones de población lo hacen todos los días, no por tuit, sino en la calle, en el asfalto, con Cristina, antes lo hicieron con Eva y con las mujeres en general. A esta altura no es casual que muchos sectores sientan una profunda aversión misógina para con dirigentes feministas o con dirigentes solo femeninas. Como en tantas otras veces, lo que puede verse es una matriz de racismo homofóbico, patriarcal, inhumano, hacia sectores comprometidos o desfavorecidos. Rara actitud esta, ¿no? Porque cualquier sentimiento humano que nos coloque justamente en la categoría esta, la de persona, lo que debiera hacer es acercarnos fraternalmente a mi semejante, pero con mayor dedicación, con mayor cuota, con mayor comprensión, con más entendimiento, hacia los sectores más desfavorecidos. Esto no sucede. Y ya sabemos, somos la única especie que tropezamos dos veces y mucho más